Bienvenidas, bienvenidos todos a Momentos Compartidos, este espacio que cada semana prepara el grupo de padres del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera. Desde aquí, desde nuestros estudios de Radio Villegas, y que en La Rioja lo podéis escuchar todos los sábados de 1 a 2 de la tarde en Radio Aro, cadena SER Rioja Alta, y que además en cada una de las 20 emisoras de toda España que también se emite, pues tiene su día y su hora concreto. Y como siempre, muy agradecido por su emisión. El programa anterior os anunciaba que el de hoy iba a ser distinto, porque durante el confinamiento, cuando yo realizaba los programas encerrado en mi casa, me prometí que al regresar a los estudios, pues le iba a dedicar un espacio a los claros y oscuros de la educación en tiempos del COVID-19. Y precisamente por eso estoy aquí hoy, para cumplir dicha promesa. Aunque hoy no me acompañen el resto de los padres, no voy a estar solo en este día. Y aunque mis invitados son riojanos, estoy seguro de que, querido oyente, estés donde estés, seguramente te vas a sentir identificado, porque lo que vamos a contar durante los próximos minutos está ocurriendo en absolutamente toda España. Y es que, junto a la sanidad, la educación ha estado y está en el punto de mira de estos últimos meses. Por eso hoy los protagonistas serán precisamente ellos, educadores y padres, para darnos sus opiniones y sus puntos de vista. Entrevistaremos a Alberto Mangado, director del Instituto Villegas de Nájera. También estará con nosotros Santiago Sierra, antiguo profesor de inglés en el Colegio Sancho III el Mayor de Nájera y actualmente director del Colegio Nuestra Señora del Sagrario de la localidad de Navarrete. Además de ellos, estará aquí un grupo de padres de tercero y cuarto de la ESO del Instituto Tomás y Valiente de Fuenmayor. Mi nombre, José Antonio Laboreo, y os doy la bienvenida a este, vuestro programa, Momentos Compartidos. Una breve pausa y comenzamos ya. Nuestro saludo a los amigos de estos momentos compartidos. Como yo os comentaba en la presentación, a mediados del mes de marzo todos vivimos una situación inédita en nuestras vidas. La mayoría, además, encerrados durante más de 100 días en lo que el mundo parecía haberse vuelto loco. Tras ese desconcierto inicial, la vida comenzó a seguir, aunque fuese de otra forma, de otra manera. En mi caso, encerrado, comencé a preparar los programas de radio desde casa, tanto este como el que realizo con los niños. Mi hija comenzó a dar clases, con sus 13 años recibía alguna que otra clase online, otros profesores mandaban deberes a través de diferentes medios y plataformas, y alguno simplemente, y eso lo tengo que reconocer porque lo he vivido, desapareció. Por otra parte, comencé yo una iniciativa llamada Cuentos desde el Balcón, inicialmente con los niños de mi calle para, bueno, entretenerles durante tantas y tantas horas que tenían que estar permanecer en casa, a lo que pronto se uniría una profesora llamada Nati, que ella fue capaz de involucrar en este proyecto a prácticamente dos de sus clases enteras, realizando a partir de entonces algunas actividades que fueron muy dignas. Cuento todo esto porque, si bien he leído y he oído durante todos estos meses muchas críticas a educadores, creo injusto incluirlos a todos ellos en el mismo saco. Evidentemente, algunos se habrán desentendido. A otros esta situación, pues posiblemente les haya desbordado. Pero también quiero mencionar y subrayar a los profesores, educadores, que han dado hasta un 200% durante toda esta pandemia. Y dicho esto, que me apetecía soltarlo, vamos ahora sí a entrar en materia y vamos a empezar además con los colegios. Para eso, Santi Sierra nos abrió las puertas del suyo y allí mismo, en el interior, con las medidas evidentemente oportunas y a distancia, mantuvimos esta conversación que evidentemente he tenido que editar, ya que la misma duraba prácticamente 40 minutos y el programa no dura la hora. Y hay que meter mucha materia, así que vamos a hacer una especie de extracto de resumen de lo más interesante que nos contó. ¿Qué tal ha arrancado este primer mes del curso tan complicado, tan raro y tan extraño para todos? Tuvimos que hacer algún ajuste a la hora de entradas en el centro y demás, pero en líneas generales podemos decir que el plan de contingencia se ha aplicado muy bien, que está funcionando y que es gracias al esfuerzo de familias y sobre todo de los alumnos que lo están haciendo estupendamente. Nos reunimos antes del inicio de curso, tuvimos reuniones presenciales cada clase con su grupo de padres, se explicaron las medidas del plan de contingencia, se resolvieron las dudas que pudieran surgir Y bueno, pues al principio, pues normal, los primeros días, pues las entradas escalonadas, pues vas viendo problemas y posibles soluciones. Hemos hecho algún ajuste en estas entradas y la verdad que estamos muy contentos cómo entran, porque en apenas 10-15 minutos entran todos los alumnos por sus entradas correspondientes y toma de temperatura, desinfección, de calzado, manos y demás. El curso pasado, estrenarte como director y al poco tiempo encontrarte con semejante historia, ¿cómo lo viviste? Sí, la verdad es que ha sido un bautismo de fuego, ha sido complicado. El periodo del confinamiento, los primeros días fueron muy duros, yo creo que es lo más duro que hemos llevado, porque lo demás ha sido trabajo. Sí que es cierto que se nos acumula mucho trabajo, pues porque las circunstancias así lo han demandado. Los primeros 15 días sobre todo del confinamiento, el tener que convertir el centro en un centro digital, estar en casa también con mis hijos, con lo normal de estar en casa, sus quehaceres también, la verdad es que fue muy duro, sobre todo porque era todo nuevo, las noticias iban surgiendo repentinamente, cada día teníamos comunicados nuevos, cambios nuevos, mucho estrés en cuanto a que tienes que resolver muchas dudas y que de alguna manera tienes que estar 24 horas dedicándote a ello. Salió adelante lo mejor que pudimos y bueno, pues es una experiencia que hemos pasado, que creo que intentaremos sacarle la lectura positiva y ahí está. Algo que sí que te pesa es eso, pues tener una serie de ideas, una serie de proyectos que habíamos empezado a desarrollar y que se quedan ahí en medio, pero que bueno, ya saldrá adelante, que ahora la prioridad es la seguridad y la salud y llegará el día en el que podamos hacer todo eso que hemos dejado en medias, pero bueno, la semilla ahí está y creemos que es tiempo de ahora de ocuparnos a esto y que ya habrá tiempo de retomarlo. Vamos a mirar un poco al pasado, al famoso mes de marzo. A nivel educativo había que seguir trabajando con los chavales porque todavía faltaba. Y hablo en general, no solo tu centro, sino a nivel de España, si os pilló todos un poco por sorpresa, ¿os sentisteis respaldado por educación? ¿Cómo vivisteis esa época tan complicada? Bueno, hay que partir de que es algo nuevo, que no había pasado, íbamos hacia el vacío, cosas que hasta ahora no había ningún soporte de nada. Sí que te voy a decir que nosotros desde el primer momento teníamos claro que los 15 días no eran 15 días de vacaciones. Teníamos la suerte de pertenecer desde el año pasado al proyecto Avanza TIC, con lo cual parte de nuestro alumnado disponía de tablets y libros digitales, entonces los cursos de quinto y sexto fue relativamente sencillo. He de decir que el trabajo de los compañeros fue impresionante, el reciclaje express que hicieron muchos fue de verdad encomiable, la colaboración también entre compañeros, y digamos que lo que sí que hubo fue distintas fases. En primer lugar, pues como tú bien dices, los primeros 15 días estaba ese vacío, no sabíamos qué iba a pasar. Los que estábamos participando en Avanza TIC, que ya estábamos trabajando con esas herramientas digitales, pues íbamos comentando a compañeros posibilidades que podíamos tener. Hubo muchísima comunicación entre todos. Lo fundamental era establecer comunicación con las familias y que no se quedase nadie atrás. Educación para ellos también era nuevo, sí que fue bastante estresante, pues porque la información fluye demasiado rápido, había veces que te enterabas antes de cosas por rueda de prensa que por comunicación oficial. También yo entiendo que era muy difícil para ellos, y de ahí ya pasamos a una segunda fase en la que ya teníamos claro que el tercer trimestre iba a ser no presencial y ya era cuestión de organizarnos. Quizás fuimos demasiado optimistas y luego nos dimos cuenta pues que para las familias todo lo que nosotros pretendíamos hacer era muy difícil, pues porque también hay que entender que muchas casas tenían que teletrabajar, no había tantos dispositivos. Yo sé que ha sido un estrés también para las familias. Claro, familias con más de un hijo es imposible, ¿no? No hay tres, cuatro ordenadores para... Claro, teníamos que adaptarnos a todas esas cosas. Los padres nos demandaban que no tenían posibilidades, que también les suponía un estrés. Bueno, tuvimos que reajustarnos. Funcionó bastante bien. Lo hemos dicho por activo y por pasiva, que el trabajo de las familias fue también encomiable y que se lo hemos agradecido en todos los foros en los que hemos podido, porque sabemos de la dificultad, lo hemos vivido también como padres. Y desde fuera, bueno, lo mismo que te digo, que ha habido a profesores a los que se les ha alabado su labor, también algunos habéis recibido palos, ¿no? justificados. La verdad es que somos un sector que estamos muy sujetos a la vigilancia mediática. Yo en su día hice una publicación en redes rompiendo una lanza en favor de mis compañeros. Yo sé el estrés que han sufrido mis compañeros. Yo hablo sobre todo por mi centro, que es lo que yo conozco. Ha sido muy difícil y de alguna manera sí que sentimos que a veces esa vigilancia a la que estamos sometidos no es justo con el trabajo que se está haciendo. Yo no voy a valorar lo que se ha hecho en otros sitios. Yo supongo que haya habido de todo, pero yo sí que por parte de nuestro centro, de toda la comunidad educativa en general, como te he dicho, yo me en el mismo saco a todos, familias, alumnos, profesores. Ha habido mucho trabajo, mucho esfuerzo y creo que hemos conseguido algo de lo que tenemos que estar orgullosos todos. Dais todo presencial, ¿verdad? Vuestros grupos vienen aquí. Hay otros centros que se han acogido a la semipresencialidad. Claro, vamos a imaginar que esta situación continúa a lo largo del curso. Es decir, ni vamos a mejor ni vamos a peor si no se mantiene. ¿Al final no se puede producir una brecha, un distanciamiento de niveles entre los alumnos que vienen, ya sea a nivel de colegio, a nivel de instituto? Me da igual. No puede haber una gran diferencia, porque claro, una clase presencial, una clase online no tiene nada que ver. Y esto, un mes vale, pero durante un curso completo sí, no va a marcar grandes diferencias. En la primera reunión que tuvimos a principio de curso, los primeros de septiembre, con los directores generales y el Consejero de Educación, nos pedían hacer un esfuerzo extra en favor de la presencialidad, sobre todo porque una de las cosas que habían constatado durante el periodo de confinamiento es que la brecha social crece. Ya no hablo de la brecha digital, que esa es muy, está ahí. Bueno, se puede intentar paliar. La verdad que a nivel administración y asociaciones, la verdad, han hecho un gran trabajo. Cruz Roja, ayuntamientos, han dotado en la medida de lo posible a aquellas familias que no disponían de medios. Pero eso no quita que, aún así, pues hay también unos conocimientos informáticos, una serie de herramientas que son muy difíciles de paliar. La educación es una compensadora de desigualdades, es uno de los grandes fuertes que tiene la educación pública, la educación en general en nuestro país. Y la ausencia de presencialidad siempre va en detrimento de eso. Entonces, yo creo que la presencialidad, que hay que intentar luchar por la presencialidad siempre. La semipresencialidad que están teniendo en muchos centros, bueno, pues es una solución coyuntural. Sí que es cierto que también ahora mismo, si tenemos que poner en una balanza educación y salud, creo que la salud va por delante en las circunstancias actuales, pero la presencialidad siempre va a ser lo más óptimo. Nos piden caso cercano, por ejemplo, de Fuenmayor, lo que decíamos, porque los alumnos están aquí en sexto, van allí el año siguiente. Están teniendo el problema ese, no solo de la semipresencialidad, sino que además, por parte de los padres, que yo como padre también no puedo llegar a comprender, esa desigualdad, ¿no? Que se pueden quejarse de que por qué unas clases sí y unos no. Es decir, al final va a haber una serie de problemas que esperemos que no, pero a la larga eso va a perjudicar a los chavales, como te decía, a nivel educativo. Vamos a ver, la VAO puede estar a la vuelta de la esquina y si no vamos con un nivel, puede ser complicado, ¿no? Todo. A ver, es un tema que sería un debate muy largo. Sí, lo sé. Sería un debate muy largo. Mi hija va a ese instituto y aparte es el centro de referencia, nuestros alumnos van ahí. Yo tengo que romper una lanza por el equipo directivo de Fuenmayor, porque sé en mis propias carnes el verano que hemos tenido. Nosotros, la verdad es que los planes oficiales ha sido muy complicado. Hemos tenido que buscar soluciones donde no las había. Las soluciones que hemos encontrado cada uno también dependen de las instalaciones que teníamos y del material humano y tecnológico del que disponíamos. Nosotros, pues, somos afortunados, yo lo he dicho, somos afortunados por la propia forma y estructura que tiene el centro, por los medios de los que disponemos, que desde hace muchos años, pues, la anterior dirección había hecho una gran inversión en el centro, la verdad, y, bueno, pues nos ha permitido, de alguna manera, encontrar una solución factible de una manera rápida y que, pues, está funcionando muy bien. Pero hay otros sitios donde eso es más complicado. A mí, como padre, pues yo, como te he justificado antes, claro, yo creo que la presencialidad debería ser prioritaria, pero también entiendo que se prime la salud. habría que estar en la piel también de quien tiene que hacer esa decisión. Yo entiendo que es muy complicada, sé que ellos tampoco estarán contentos o les gustaría disponer de más medios sobre todo, y que han encontrado pues la solución que se ha adaptado a lo que ellos tienen. La verdad es que bueno, pues que también los recursos de los que ahora dispone la administración pues son los que son. A nivel profesorado, pues me consta que está habiendo problemas para llegar a sustituir en ciertas especialidades. No es lo ideal, pero bueno. Llevamos mes y pico. Que se pueden hacer las asignaturas que no han dado. Y luego cuando empiecen a darlas, ¿qué damos? ¿Todo lo que se tendría que dar la materia comprimida en 2 trimestres? Es que son muchas sí, complicaciones. Son muchas cosas, es complicado. Sí, a ver, a nosotros lo que se nos ha pedido es que hagamos una adaptación pedagógica. Ahora hemos hecho una parte del plan de contingencia, ahora quedan otras dos. Una de ellas, que es la más, bueno, complicada, que sí que nos va a requerir más una reflexión más profunda, es el plan de adaptación pedagógica. De alguna manera, los objetivos nos los tenemos que plantear como objetivos finales de etapa, es decir, si hemos perdido algún contenido esencial en tercero, pues tenemos cuarto, quinto y sexto para recuperarlo. Si se ha perdido en sexto, ya es más complicado. Entonces, sí que es cierto que para los cursos finales, pues como tú bien dices, segundo de bachiller, preparación para el EBAU, creo que en ese sentido el instituto sí que ha primado esos cursos precisamente por eso. Los alumnos de tercer y cuarto de la ESO pues pueden perder parte, pero también tienen tiempo para recuperarla. Es decir, nosotros lo que tenemos que plantearnos es una recuperación de los contenidos paulatina. No es lo ideal, eso está claro, no es lo ideal, pero bueno, tenemos margen también. Volviendo ya al colegio, ¿ya nos podemos olvidar de las fiestas de Navidad, fiestas de Carnaval? O bueno, ¿o le habéis dado alguna vuelta y con esto de la virtualidad se puede pensar que va a haber algo? Que, no sé si os habéis planteado, eso es, que bueno, puede ser una forma de un poco de soltar, ¿no?, a toda esta tensión. A ver, nosotros durante el confinamiento, además cuando peor estábamos, nos tiramos a la piscina y celebramos el Día del Libro virtual. Pero bueno, sí que de cara a la programación general anual las hemos contemplado. Las hemos contemplado por dos cosas. Primero, pues porque ahí están, no sabemos cómo va a evolucionar esto. Y lo vamos a hacer de manera virtual, en clase con los alumnos. Es una parte del currículo también, ¿no? Es una parte complementaria a los contenidos que se dan, que es también importante. Y luego aparte también porque tenemos la necesidad, sí, yo creo que sí, moral o emocional de pensar que en medio año, 3 meses, 4 meses, la situación pueda cambiar y podamos hacer alguna de las cosas que tenemos planteadas, pues porque también necesitamos tener esos objetivos a largo plazo. Y bueno, que puede servir, lo que decimos, de escape, ¿no? De decir, pues mira, un poco de relajarnos, de pensar tanto en el, pues eso, en el currículum, en todo y soltarnos. O sea, que bueno, podemos decir a los oyentes que igual algo hay. Hombre, por ganas y trabajo no va a ser. Sin imaginación. No, nosotros, por ejemplo, pues los proyectos de radio, de revista, los seguimos manteniendo, el aprender leyendo. Lo que pasa es que, claro, pues la revista, pues este año, pues en lugar de igual tiene que ser digital o la biblioteca sigue estando ahí. Pues no pueden ir los alumnos como iban habitualmente a coger y dejar libros, pero bueno, se están prestando por otras vías. Estamos intentando mantener pues todo aquello que teníamos, pues dejarlo siempre que sea posible, pero bueno, en ocasiones pues no podemos hacerlo. Gracias, Santi, por tu tiempo, y no sé si quieres aprovechar para añadir o mandar un mensaje a los padres que nos estén escuchando o al público en general. Pues lo que hemos dicho desde que empezamos con esta nueva situación, que estamos orgullosos de nuestros alumnos, sobre todo, por consiguiente de las familias, porque hay un trabajo detrás. El comportamiento de los alumnos está siendo ejemplar, de verdad. Es para enmarcarlo y, claro, pues por consiguiente entendemos que tenemos que felicitar a las familias también, pues porque entre todos estamos solventando una situación muy difícil. La estamos haciendo de una manera segura y creo que es para estar orgullosos. Y sobre todo yo tengo que romper una lanza a favor de mis compañeros y del trabajo que están haciendo de la adaptación a todos los cambios que esto nos está suponiendo, y que de alguna manera, pues creo que la educación sale reforzada porque estamos demostrando la capacidad que tenemos de adaptación y de asimilación, y es lo que nos ha tocado, y que entre todos, pues que estoy convencido que vamos a minimizarlo. Pues muchas gracias a ti. Vale, a ti. En Cadena Ser Rioja Alta 100.7 FM hablamos de cine. Viajamos con la imaginación o te proponemos un buen libro. Ponemos banda sonora a tus recuerdos. ¡Ay! Te contamos verdades que parecen mentiras. Trabajamos un ratito y son mujeres las protagonistas. Te dibujamos una sonrisa. Curamos tus males a ritmo de Thermomix. Todo esto y mucho más, una hora a la semana que te vas a ver a poco. Momentos compartidos. Pasamos de los colegios a los institutos y, como vamos a poder comprobar, hay dos realidades bien distintas. De alargarse en el tiempo ambas, puede terminar creándose dentro de una misma comunidad, de una misma autonomía, alumnos de primera y alumnos de segunda, por los conocimientos que unos y otros vayan adquiriendo a lo largo de todo este tiempo, según el modelo elegido no por ellos, sino por el centro en el que estudian. Y por último, simplemente lo menciono porque si no, sí que nos daría para otro programa, para un debate entero, y es que la ministra de Educación, Isabel Celá, da libertad a cada comunidad a decidir cómo evalúa a sus alumnos en un decreto recientemente publicado a finales del mes de septiembre. Ahí lo dejo, porque vamos ya, como os decía, con la entrevista al director del Instituto Esteban Manuel de Villegas, Alberto Mangado. Y lo primero, pues agradecerle a Alberto pues su presencia, que nos haga un hueco en su agenda. O sea que muchas gracias, Alberto, por este ratito. A vosotros. La primera pregunta, obligatoria. ¿Cómo se está desarrollando este primer mes de curso tan atípico? Con mucha precaución, sobre todo. Incertidumbre, precaución, pues viendo un poco cómo evoluciona, si realmente las medidas que se han tomado y hemos tomado en verano, con el gran trabajo que se ha realizado, las horas que hemos metido, pues tienen su fruto ahora. ¿Cómo ha sido la organización? ¿Todos los alumnos dan clases presenciales? ¿Habéis tenido que encontrar los huecos suficientes? Pues mira, hemos tenido suerte. Yo, como siempre digo, a veces los centros rurales vamos con desventaja, pero en esta situación tenemos una gran ventaja. Todos los grupos dan clases presenciales, solo en horario de mañana, y eso es un lujo, y además guardando la seguridad en todas las aulas, con ratios bastante pequeñas. Hemos conseguido que los grupos sean reducidos, y eso, pues claro, es una garantía. Se ha luchado mucho, a pesar de que en verano pues había mucha incertidumbre, porque tampoco sabíamos si la consejería nos iba a conceder todo lo que pedíamos. Finalmente sí que lo han hecho, pues en ese sentido estamos contentos, porque el confinamiento del curso pasado demostró la importancia que tienen las clases presenciales. No tiene nada que ver con las telemáticas, se pierde muchísimo. Y ha sido complejo el tenerlo todo listo para el inicio del curso, sobre todo teniendo en cuenta esos cambios que hubo de consejero de educación a última hora. Cuéntame cómo ha sido el duro verano que habéis tenido, me imagino yo. Nosotros nos da igual meter horas, las que haga falta, por nuestro alumnado, por el profesorado, por las familias. Pero más cuando las metes sin saber si después van a valer para algo. Trabajamos en julio reorganizando el centro, cambiando normas de funcionamiento, medidas de salud, de seguridad. Entonces, claro, se organizó todo el centro, pero podía haber pasado perfectamente que todo ese trabajo no hubiera valido para nada. Afortunadamente, sí que con el cambio de consejero parece ser que ya se dieron cuenta de la situación real, y en ese sentido pues nos concedieron los profesores que habíamos pedido, y eso hizo que pudiéramos tener las ratios de las que ahora disfrutamos. A cada centro se han dado libertad, ¿no?, para organizaros a vuestra manera. Yo no sé si eso ha sido bueno o ha sido un arma de doble filo. A ver, depende. Una cosa que, por ejemplo, he hecho en falta, y es que tengamos más personal de limpieza. Es una de las cosas que nos dejaron a nosotros, pero claro, el personal de limpieza en nuestro caso depende de función pública, no de educación. Entonces, claro, función pública se lo pedimos, y estamos todos los centros igual, que no nos conceden más personal de limpieza. Yo creo que la educación no nos tiene que dejar eso a los centros y esa lucha, sino que son ellos mismos los que tienen que reclamar el hecho de que nos concedan más personal de limpieza. En otras cuestiones sí que nos lo dejan, porque al final, pues hombre, yo hay centros, mi centro no es lo mismo que, por ejemplo, puede ser el laboral, ¿vale?, que es inmenso. Entonces, en nuestros centros sí que se pueden conseguir quizás ratios que en otros centros no se pueden conseguir. Y en relación con los padres, todo bien, ¿no? Porque además, al principio, antes de comenzar el curso, hubo una reunión con ellos explicándoles más o menos todo, ¿no? Mira, hicimos una reunión. En principio, pues se nos aconsejó desde Educación, el inspector de salud de la consejería, que se intentara hacer o telemáticamente o al aire libre. Y hablé también con el inspector médico y me dio el ok. Vimos que al final también una especie de ocultar un poco dónde iban a estar sus hijos. Es decir, sus hijos van a estar en las aulas y ellos en casa o en el aire libre. Entonces, lo que al final hicimos es comprobar y que los padres acudieran a las clases ocupando el sitio que van a ocupar sus hijos, viendo que había distancia de seguridad, cómo van a estar sus hijos, para que vieran realmente y no ocultarles nada, Entonces, yo creo que ahí también eso les dio mucha tranquilidad, porque se dieron cuenta de que se cumplían con las medidas de seguridad, que al final las normas de funcionamiento que se habían establecido, tipo ventilación, desinfección, etcétera, iban a funcionar bien. Y yo creo que, sinceramente, fue una jornada muy positiva. Y así nos lo dijeron los padres, que se iban muy contentos y mucho más tranquilos después de haber visto pues cómo se había reorganizado el centro. Vosotros habéis optado por ser clases presenciales, otros institutos, por las circunstancias que sea, han optado por la semipresencialidad. No es lo mismo, ¿no? Clases presenciales que clases online, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? Mira, no es lo mismo. Yo el año pasado pues sí que me entrevistaron varias veces, se salió en prensa y me alegré además de que lo pusieran como titular en uno de los artículos, porque lo que yo dije es que si algo había demostrado el confinamiento, por supuesto, era la importancia del profesor y la importancia de las clases presenciales. Hay veces que se piensa, no, es que el profesor al final puede ser alguien que, bueno, está ahí, pero que se podría prescindir de él. Bueno, en absoluto. Simplemente ese apoyo moral que te dan a los alumnos, que te vean ahí, que te ven con entusiasmo, que tú les entusiasmas, eso es muy difícil transmitirlo vía telemática. Aparte de conocimientos, ya no hablo de... El año pasado lo comentábamos, cuando hicimos a final de curso, que lo hicimos, yo creo que muy bien, el volver con los alumnos de la EBAU, del segundo bachillerato que van a hacer la EBAU, lo agradecieron. Y más que conocimientos, lo dijeron, O sea, agradecemos el hecho de que nos pinchen para que sigamos estudiando, para animarnos, para que cambie nuestra actitud. Estábamos un poquito aletargados telemáticamente, entonces necesitan la figura del profesor. Salvando a la distancia, eso es como un padre o una madre. Un niño necesita a su padre y su madre, pues un alumno necesita a su profesor o a su profesora para que le incite a que siga aprendiendo, le entusiasme y le anime a desarrollarse. Vamos a dar por hecho de que las circunstancias no van a variar, que se van a mantener. ¿No va a haber una cierta diferencia entre centros a final de curso? Por ejemplo, vosotros dais presenciales, otros institutos queden semipresenciales. ¿El nivel del alumno no se va a resentir? Yo creo que en principio no deberíamos tampoco alarmarnos en ese sentido. Igual que el año pasado, que pensábamos como que a ver estos alumnos de estas promociones, lo que van a sufrir en el... entre comillas, perdimos, porque telemáticamente no se trabaja igual, pero también se trabaja. Al final son 3 meses los que estuvimos, como mucho. 3 meses en un proceso educativo largo de un alumno no tiene demasiada importancia. Sí que es cierto que a corto plazo puede verse afectado, pero a largo plazo yo creo que las programaciones didácticas de los departamentos en todos los institutos intentarán de una manera u otra subsanar eso que no se ha podido hacer en condiciones normales, que es lo que también estamos haciendo este año. Intentar también saber que el tercer trimestre del curso pasado no se pudo dar en condiciones, y entonces en la programación didáctica de este año, en todas las asignaturas, se está trabajando también esos contenidos del curso pasado. Es lo que se intentará hacer en todos los centros. También es un aprendizaje, Los profesores, por ejemplo, el año pasado lo pasamos muy mal, pero yo he aprendido muchísimo también. Incluso hay herramientas que yo no dominaba y domino y que voy a utilizarlas aunque no esté dando telemáticamente las clases. Entonces, siempre que se hagan bien las cosas, que es importante, que también el trabajo telemático depende, porque hay gente, profesores que trabajan muy bien telemáticamente y otros que no tan bien. Entonces, siempre que se haga muy bien el trabajo telemático, no debería ser un problema, un obstáculo. Otra cosa es que lo telemático se convierta en no doy clase. Eso ya es diferente. ¿Cómo vivisteis tú como director y el profesorado ese fatídico mes de marzo, el de repente ver que hay que cerrar el instituto, que hay que hacer algo para los chavales? ¡Guau! ¿Cómo fue aquello? En el primer momento pensábamos que iban a ser 15 días, sinceramente. Yo creo que pensábamos todos, familias, profesores, alumnos, los alumnos iban contentos. Vale, al principio, mira qué bien, 2 semanas de fiesta, jajajaja, vale. Luego ya empezó la cosa a ponerse más fea y entonces todos nos dimos cuenta de que todo esto iba para largo. Entonces ya empezaron ya pues los problemas, las preocupaciones. Por parte de los alumnos ya se dieron cuenta de que, ahí va, esto no es lo mismo, estoy perdido, me mandan demasiadas cosas, no tengo las tecnologías para ello en muchos casos, he hecho en falta lo presencial. Las familias de repente se dan cuenta de que, ahí va, ya tengo que también formar parte del proceso pedagógico y educativo de mi hijo, tengo que perder tiempo con él, tengo que ayudarle. Y los profesores diciendo, a ver, cómo damos todo esto que tenemos que dar, no sabemos si mandar mucho, si mandar poco, si esto va a ser demasiado. Entonces fuimos poquito a poco viendo lo que funcionaba y lo que no funcionaba, cambiando todo lo que era el plan de contingencia que nos habían mandado a hacer, podía ser flexible, y entonces pues intentamos al final, con la opinión de los alumnos y de las familias y de los profesores, cuadrar. Y yo creo que así como el primer mes fue un poco lioso, yo creo que conseguimos finalmente los 2 últimos meses del curso poder desarrollar algo bastante bien, sinceramente, bastante aceptable. Y además, en el caso de un posible confinamiento este curso, Dios no lo quiera, pues yo creo que ya no nos pilla de sorpresa y estaríamos mucho mejor preparados, por supuesto. ¿Os sentisteis arropados por educación? ¿Hubo que improvisar? ¿Os marcaron unas líneas o fue un poco, no sé, Cuéntame. Mira, desgraciadamente a Educación también le pilló de sorpresa y yo creo que a los que más, sinceramente. Y entonces actuaron mal, mal y tarde. Decían cosas que había que hacer, que iban a mandar directrices, pero no se cumplían los plazos. Entonces al final los centros pasaba el tiempo y teníamos que realizar las cosas. No teníamos ese apoyo de la consejería que nos iba a conceder. O sea, tuviste que asumir la responsabilidad. Al final cada centro tuvo que asumirlo de la mejor manera que pudo. Incluso cosas que nos funcionaban luego la consejería nos dijeron de cambiarlas. Hicimos un doble trabajo muchas veces, cosas que hemos hecho por nuestra cuenta porque no llegaba la ayuda y después nos pedían las mismas pero cambiadas, con lo cual al final, repito, trabajábamos en balde y eso no, que no puede ser. Entonces yo creo que ahí sí que nos sentimos desprotegidos por parte de la consejería, y el trimestre pasado, lo diré siempre, la consejería no funcionó, creo, como tenía que haber funcionado. Y a nivel general hubo comentarios de todo tipo. Yo no sé si os sentisteis injustamente señalados, si por parte de los padres igual ha habido un poquito de, esto es el cera, ¿no? Esto es lo de siempre, ¿vale? Yo soy el mayor defensor del profesor del mundo, me parece una figura importantísima. Sé que, como en todas las profesiones, hay profesores o profesoras pues que desgraciadamente no cumplen con su labor, pero como lo hay en todas las profesiones, ¿vale? Creo que nuestra labor es muy importante, también estamos muy expuestos, trabajando con niños, familias, etcétera. Espero también que se diera cuenta la gente, acá que esto rápidamente se olvida, y la sociedad se diera cuenta de la importancia del profesor. Para que veáis cómo está desprestigiada la figura del profesor, incluso muchos decían, es que el profesor está de vacaciones. En mi vida he trabajado como trabajé el último trimestre del curso pasado y en verano. Eso eran casi 24 horas. Y la familia te dice, oye, tendrás que hacernos caso en algún momento determinado. Te llegas a plantear muchas cosas. Al final trabajas y metes horas por el bien de tu alumnado y para que todo esté lo mejor posible. Pero el que piense que lo telemático es bueno para el profesor está muy equivocado. Y entonces al final también es una angustia porque quieres ayudar al alumno, no puedes de la manera que quisieras. Entonces lo mejor que nos ha podido pasar es volver a lo presencial y, por supuesto, y espero que la sociedad se dé cuenta de que el profesor es súper importante. Así que entonces no estamos preparados ni para dar ni recibir educación a distancia. Estamos cada vez más preparados, pero todavía estamos a mucha distancia, ¿eh? Es decir, lo que se pensaba, el problema de esto es que lo que se pensaba lograr en 15 años, intentar poco a poco, pues lo hemos tenido que hacer en muy poco tiempo. Y entonces, bueno, pues repito, ahora estamos todavía formándonos. Este año también la consejería, gracias a Dios, está ofreciendo muchos cursos de formación que el año pasado pues no dio tiempo por las circunstancias. Y hay muchos profesores que están participando y estamos participando. Entonces, poco a poco, yo, mis conocimientos tecnológicos de hace 6 meses a esta parte han cambiado muchísimo. Mejor. Sí, Zoom, Teams, ahora, esas palabras todavía, nuevas, claro, ¿no? Todavía estamos muy lejos de poder conseguirlo. Y a veces no es tanto el profesorado, sino como que no hace falta solo que el profesorado lo sepa, sino que también el alumnado, porque si no, no hacemos nada. Y contar con los medios, claro, tú imagínate tener que estar en casa con 2 hijos en edad de... Claro, hay que tener 2 ordenadores. Es otra cuestión que la consejería de pasado actuó tarde. Y es que la brecha digital, de acuerdo, se subsanó, y en nuestro centro se subsanó, pero a última hora, cuando ya estaba terminando prácticamente el trimestre. Eso se tenía que haber hecho mucho antes. Entonces ahora sí que tenemos equipos informáticos como para, en un caso de confinamiento, poder dotar a aquellas familias que lo necesiten. Pero el año pasado costó mucho por parte de la consejería darnos ese material. Lo del OXE, lo CE, lo E, un montón de reformas en poco tiempo. Con todas estas movidas que estamos teniendo, ¿crees que vamos a tener pronto una nueva reforma? O... No, yo estoy convencido de que seguro que sí. No creo que sea a gran escala, porque también tienen otras cosas en que pensar ahora, pero yo creo que sí. Si es que los políticos utilizan ciertas cuestiones, como ahora la pandemia, algo muy grave, para hacer política de ello. Entonces, a partir de ahí ya, pues poco más se puede decir. Vamos, lo diré toda la vida, es vergonzoso que cosas importantes de un calado significativo se ha utilizado para hacer política. Mientras no se den cuenta de que en ciertos ámbitos, y uno de ellos es la educación, como lo es la sanidad, lo político hay que dejarlo a un lado y darse cuenta de una realidad, hasta entonces seguiremos teniendo miles de leyes, y sobre todo si siguen sin contar realmente con los profesionales que estamos ahí dando clase para hacer esas leyes, y se convierte, repito, en algo político, pues seguiremos teniendo las que haga falta, porque parece que les da igual. ¿No os sentís identificados porque no cuentan con vosotros, no, que no, profesionales? No, ni mucho menos. Pero es que evidentemente, además, a veces supone hacer muchos cambios que después, a los 2 años, vuelven otra vez atrás. Entonces, al final es como que estás continuamente empezando otra vez de cero. Y el hecho de que la gestión educativa sea de cada comunidad, la gestión de cada comunidad, no sé si lo consideráis una ventaja o un inconveniente. Cuando aparecen siempre en las publicaciones que si hay bastantes diferencias entre unas comunidades y otras. Sí, pero también es cierto que yo creo que también depende mucho de factores como puede ser como el clima a veces. El factor socioeconómico influye. Entonces, que hay autonomías en las que el nivel socioeconómico sea mayor y en otro menor, va a influir independientemente de que la gestión sea autonómica o no, ¿vale? Porque, repito, es lo que más marca. Afortunadamente en La Rioja el nivel socioeconómico es bastante aceptable y entonces, al final, si te fijas, pues País Vasco funciona fenomenal, La Rioja funciona muy bien, Navarra funciona muy bien, Cataluña funciona muy bien, comunidades autónomas con un nivel económico bastante alto. En otro punto pues puede estar, pues yo que sé, a veces están las Canarias o puede estar Andalucía, donde eso se ve. Y yo creo que es independiente de la gestión por autonomía. Y ya para finalizar esta entrevista, yo no sé si quieres dirigirte a padres, no sé si quieres dar un mensaje de tranquilidad. Sí, por supuesto. Sí, mi mensaje de tranquilidad porque yo así lo vivo. Si hicimos la reunión que hicimos a comienzo de curso es porque confiamos en las medidas que se han tomado. Si no, yo soy muy sincero y si yo veo que esto no funciona o que no está del todo bien, lo hubiera dicho. De hecho, las cosas que yo no veo bien, pues lo tengo que decir. Transmito tranquilidad porque yo soy tranquilo. Eso no significa que podamos tener casos, pero el tiempo está demostrando, hasta ahora hemos tenido un solo caso en el centro y está controlado de contagio, que yo creo que eso no ha pasado en ningún centro de La Rioja. Creo que esto también es fruto, primero, de un trabajo previo realizado durante el verano que se ve ahora recompensado y por otro lado yo creo que también tiene que ver con que los alumnos, las familias están trabajando también muy bien porque como digo yo, aquí pasan la mitad del día. Mi mensaje, lo fundamental que es que por las tardes y los fines de semana actúen también con responsabilidad porque si no, todo el trabajo que aquí se hace no vale absolutamente para nada. Entonces mi mensaje sobre todo es ese de tranquilidad porque en el centro se toman las medidas y segundo, de colaboración por parte de las familias para que por favor esos hijos e hijas que tienen cumplan también con las medidas de seguridad por las tardes y los fines de semana, porque si no se contagiarán fuera y lo traerán al centro. Pero creo que algo bien lo están haciendo cuando de momento prácticamente no hay ningún caso. Pues muchas gracias Alberto y mucha suerte para este difícil curso. Muy bien, gracias. Sigues con nosotros aquí en Momentos Compartidos, espacio realizado por el grupo de padres del taller de radio. Te esperamos en este rincón todas las semanas a esta misma hora. No me voy muy lejos en el tiempo. Esto que os voy a leer, comentar y resumir se ha publicado esta misma semana en el diario El País. Titular: los fallos en la semipresencialidad educativa desatan una ola de quejas de los padres. Las familias denuncian numerosos casos de falta de atención a los alumnos. La calidad de la enseñanza a distancia varía entre autonomías, institutos y dentro de un mismo centro. Dentro de este mismo artículo, evidentemente bastante largo y extenso, voy a hacer una especie de resumen. Dani, de cuarto de la ESO, estudiante madrileño. Este curso es como si fuese fiesta un día sí y otro no. Los días que no voy al instituto no hago prácticamente nada. Por televisión hemos tenido la oportunidad de ver no hace mucho a alumnos andaluces protestando precisamente por este tema, por la semipresencialidad y la falta de calidad en la enseñanza. Miguel Dengra, presidente de la Asociación de Directores de Institutos de Andalucía, cree que está funcionando peor en aquellas comunidades que, como la suya, lo improvisaron en el último momento, pero afirma que también hay diferencias entre institutos e incluso entre profesores de un mismo centro. En Madrid, como os decía, han sido tantas las quejas de asociaciones de padres que estas han llegado al Defensor del Pueblo. La mayor Federación de Padres de Murcia, por otra parte, ha anunciado un recurso contencioso administrativo contra el modelo semipresencial. Protestas de alumnos se han convocado para estas fechas en Galicia y la Comunidad Valenciana. Continúan en Andalucía y aquí, en La Rioja, un numeroso grupo de padres de tercero y cuarto de la ESO, del Instituto Tomás y Valiente de la localidad de Fuenmayor, empiezan a estar cansados de tantas promesas y pocas realidades. Un simple ejemplo, ya que enseguida les quiero ceder a ellos la palabra. El director de este centro, por videoconferencia, aseguraba, entre otras cosas, la conformidad de los profesores para dar clase online. La verdad, pues más de uno de ellos, un mes después del inicio, no ha dado una sola clase. pero mejor que sean los propios padres los que nos relaten qué es lo que está sucediendo y viviendo en ese instituto. La primera pregunta que les hice es qué situación encontrasteis en el instituto a principio de este curso. Lo que nos encontramos al principio de curso fue que empezaron los rumores a principios de septiembre, hacia el 1, que nuestros hijos iban a ir a la semipresencialidad, pero no teníamos noticias del instituto ni a través de nuestros correos electrónicos ni a través del RACIMA. El RACIMA estaba colgado y entonces varios padres llamamos al instituto, nos contestaron gente de dirección y nos dijeron que sí, que efectivamente nuestros hijos iban a la semipresencialidad y que mirásemos en la página web del instituto cómo iba a ser esa semipresencialidad, sin adelantarnos absolutamente nada. En el plan de contingencia nos damos cuenta que iban a separar a las 3 clases de tercero y a las 4 clases de cuarto, las iban a desdoblar y entonces unos iban a ir los lunes, los miércoles y los viernes y los otros iban los martes y los jueves. Y a la semana siguiente iban a hacer al contrario. Pero todo esto sin comunicarlos en el instituto, esto a través de la página web. No sabíamos en qué listas iban a estar nuestros hijos. Y hasta el día 4 de septiembre por la noche, sobre las 10 menos cuarto más o menos, sacaron las listas públicas a través de la web. Ahí indicaba qué turno correspondía a cada niño y en qué grupo iba a estar. Desde la primera semana los padres nos fuimos comunicando a través de un grupo de WhatsApp y decidimos que había que mantener una reunión con la dirección del instituto porque no estábamos de acuerdo, nos habían impuesto este tipo de educación. En ningún momento nos pidieron opinión. Fueron a Fuenmayor 5 representantes de padres y ellos nos dieron sus explicaciones del por qué se había hecho esta semipresencialidad, por qué habían elegido a estos cursos y no a primero y segundo de bachiller, que la educación no es obligatoria. Y los padres les pidieron que tenían que darnos información al resto de los padres, que esto no eran maneras. Se dieron cuenta que posiblemente llevábamos razón, que no nos habían informado de nada y hicieron una reunión para todos los padres de tercero y cuarto y ya luego aprovecharon, hicieron otra reunión para todos los padres del instituto contándoles el plan de contingencia. Pero hasta entonces no teníamos ningún tipo de información y ahí decidimos que nos teníamos que empezar a movilizar porque no estábamos de acuerdo con la educación que iban a recibir nuestros hijos, que iba a estar totalmente diezmada. Necesitan mucho más, porque están en una edad muy difícil en la que se quedan solos en casa. Muchos de nosotros no podemos estar con ellos porque tenemos que trabajar y nosotros somos sus tutores legales y somos sus responsables. ¿Qué es lo que habéis hecho para tratar de solucionarlo? Nos fuimos organizando y movilizando pues para que supieran desde la consejería nuestro malestar. Estuvimos mandando escritos a la Consejería de Educación de Gobierno de La Rioja, a la Subdelegación General de La Rioja, a Inspección, pues para que lo supieran. Y a raíz de eso, pues bueno, el inspector se puso en contacto con algunos padres y bueno, pues fue al instituto y en un principio con el plan de contingencia que hay, es válido, pero porque es lo básico. Pero bueno, que depende también de que el centro pues haga un poco de esfuerzo. Es decir, que ponga un poco de su parte. Lo básico lo están cumpliendo, pero nosotros queremos algo más, lógicamente. Entonces, pues el consejero, el inspector, quien sea, que ponga los medios que hay que poner. Entonces lo que queremos es mejores medios y mejor educación para nuestros hijos. Simplemente es eso. Ya ha pasado más de un mes desde el inicio de las clases. ¿Se ha solucionado algo? ¿Cuáles son los principales problemas que hay a día de hoy? Después de un mes, la situación que tenemos en el instituto es la siguiente. Tercero y cuarto nos siguen faltando profesores, bien porque todavía no se han cubierto las plazas porque no hay profesores en toda España o porque están enfermos y tampoco encuentran. Las clases semipresenciales funcionan de aquella manera. El día que nos quedamos en casa, pues de una media que tiene que haber de 6 clases, solo tenemos 3. O bien no se dan porque faltan esos profesores, porque profesores no quieren hacerlo o porque no funcionan los equipos. Los profesores están llevando sus equipos particulares de casa porque los del instituto no funcionan. Muchas interrupciones y la clase que consiguen que se conecte, pues hay veces que las cámaras se enfocan al techo o no se oye o después de 40 minutos intentando conectar, se desconectan, y si desconectan por problemas técnicos, los chicos en casa están desesperados. Si les toca a primera hora una gimnasia, lógicamente un profesor de gimnasia no se va a conectar online para ver correr a todos por el patio. No están contentos, están frustrados, estamos los padres, ¿qué podemos estar en casa? Porque yo particularmente, día que se queda mi hija en casa, me apaño con un teletrabajo. Tenemos que confiar en su responsabilidad, tienen que estar muy pendientes de móviles porque están todo el rato conectándose con compañeros, tienes problemas, no tienes problemas, este profesor no viene, pues un auténtico desastre. Nos han ofrecido a los de tercero, porque los de cuarto está cerrada completamente las opciones y es sí o sí, nos han ofrecido la posibilidad de sacar un cuarto tercero con alumnos de los tres cursos de tercero haciendo un sorteo y sacar una cuarta clase, que ya nos están avisando que no nos pueden garantizar que el día que se lleve a cabo tengamos profesores. Y también nos avisan de que no van a tener una clase fija y van a estar rotando, pues una hora aquí, otra hora allá, donde haya sitio. La cuarta clase de tercero la van a formar una media de unos 20-22 críos que se pueden contagiar. Nos preguntamos todas, si ya tenemos carencias en la limpieza y en los autobuses de los alumnos que bajan desde Navarrete, porque los autobuses bajan completamente petados, no tienen distancias, no se encargan de que se sienten todos en el mismo sitio todos los días, van y es una odisea, siéntate con quien puedas. Y luego, hay carencia de personal de limpieza en el instituto, que mi hija se ha encontrado llegar una mañana y estar la clase sucia. ¿Qué miedo vamos a poder tener nosotros a que en vez de 15 que están ahora en una clase, estén 22, si no se están cumpliendo las otras normas? ¿Alguna cosa que queráis añadir? Bueno, pues seguimos necesitando docentes más implicados, cambio de aparatos que los que tienen, pues los tienen muy obsoletos, entonces que los renueven y funcionaría todo mucho mejor para los críos. Y lo de la limpieza en el instituto, pues que está como muy escasa e incluso es muy insuficiente. Y el tema del autobús también, pues los críos como que van como muy apelotonados y no saben ya ni dónde aparcar las mochilas. Eso es lo que yo creo que también deberían de tener en cuenta. No solo lo del interior del colegio, que el COVID también está fuera del colegio. Nos han obligado a que los niños tengan una educación semipresencial en la que dos días van a estar en clase y tres en casa y la siguiente semana al revés. Niños de 13 años tenemos que confiar que estén conectados desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde ellos solos delante del ordenador. Con el hándicap de que encima desde el instituto no todos los profesores se conectan y de 6 clases que deberían conectarse al día, solamente hay 3. O sea que la mitad de la mañana los hijos pueden estar haciendo lo que quieran porque no tienen nada. Una desmotivación total para ellos y un peligro que ellos solos se queden en casa sin ningún responsable a su lado y con el consiguiente peligro que conlleva. A día de hoy, mediados de octubre, hay niños de tercero de la ESO que no han dado ni una clase de matemáticas y tampoco no han dado ni una clase de historia porque no se ha presentado el profesor. No tienen profesores ni de matemáticas ni de historia. Entonces, ¿cómo van a evaluar esos niños si tenemos la evaluación a mediados de noviembre? ¿Qué es lo que les van a hacer? ¿Qué materia van a reducir? ¿Cómo va a afectar al curso que viene? ¿Hasta cuándo no vamos a tener profesores? Hemos dado voz a los educadores, hemos dado voz a los padres. Quiero terminar este programa especial con un deseo de esperanza. ¿Por qué? Pues porque el futuro de nuestros hijos está en juego. Y precisamente por ello tenemos que poner todos, absolutamente todos, nuestro granito de arena para que esto se solucione cuanto antes. Y precisamente a ellos, a los protagonistas, a los escolares, escribe un texto un profesor y con sus palabras yo me quiero despedir de todos vosotros hasta la semana que viene. Abrimos el portón antes de las 9 y ya están allí, todos con carita de sueño, ilusión y con su mascarilla puesta. Cada vez las traen más chulas y así se lo celebramos. Se ponen en fila mientras les tomamos la temperatura. Algunos se ponen bizcos mirando la pistola en su frente y nos sonreímos con ellos, llenos de ternura. Otros vienen desde la puerta sujetándose el flequillo para que sea posible la medición. Después pasan a otra fila, donde guardan la distancia y les echamos gel hidroalcohólico. Ahí dan comienzo 5 horas de bozal ininterrumpidas. Y no se quejan, no se las quitan jamás. Algunos me vienen: Fernando, me duelen las orejas. Los miro y efectivamente las tienen aprisionadas y aplastadas. Les enseño las mías, rojas y camino de ser de soplillo. Y nos reímos. Y otra cosa, mariposa. Algunos las llevan tan pequeñas que se les sale la nariz. Sin mirarlos digo: tapa, tapa. Y comprobo cómo el pequeño o la pequeña se da por aludido y se sube la mascarilla. Solo se la quitan 10 minutos en toda la jornada para desayunar y recriminan a quien se les acerca en ese momento más de lo permitido. Inmediatamente se la vuelven a colocar y van con ella al recreo. A pleno sol, cada uno en su corralito, con su maestro, su maestra, en igualdad de condiciones. Los ves correr, sudar, caer y levantarse, y ninguno se quita la mascarilla. Están resfriados y siguen con ella, a pesar de la congestión nasal. Se lavan y se desinfectan las manos innumerables veces. Por fin, a eso de las 2, vuelven a la última fila, donde reciben la última dosis de gel. Ni una queja, ni una transgresión de la norma. No son santos, no regalan nada. Nuestro trabajo nos está costando. Pero están dando un ejemplo que al menos por ellos y por sus abuelos debería de servirte a ti, gilipuertas, para que te pusieras bien la mascarilla y no sosteniendo las paperas. Fernando Ruiz Álvarez, profesor.